especialmente en abril. Se echa a la calle la vida, cicatrizan las heridas y al corazón como al sol se le alegra la mirada y se abre paso entre las nubes. Al paisaje se le suben los colores a la cara y apetece ir donde cubre a nadar contracorriente. En abril especialmente, en Buenos Aires, octubre, se ruega al señor fulano de tal, dice la voz de la conciencia malherida, que haga el favor de personarse urgentemente en la salida, que el día más insospechado y de cualquier manera en el lugar más imprevisto se puede aparecer la primavera. Especialmente en abril, la razón se indisciplina y como una serpentina se enmaraña por ahí. Van buscando los rincones, sofocadas las parejas, hacen planes y se dejan llevar por las emociones, sin atender imprudentes el consejo de Neruda, que las nieves son más crudas en abril, especialmente. Se ruega al señor fulano de tal, dice la voz de la conciencia malherida, que haga el favor de personarse urgentemente en la salida, que el día más insospechado y de cualquier manera en el lugar más imprevisto se puede aparecer la primavera. Especialmente en abril.